sueño hasta despierto. Y estoy tan enamorado que la sueño hasta despierto. Y esto me hace acordar de mi compadre Luis Alfredo Sierra. La sábana.